Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola a toda la gente que está escuchando Comida Chatarra. Este es el primer capítulo, señores. Hay mucha gente que está expectante en Facebook, en la página de Comida Chatarra. Estamos aquí con muchos invitados, perdón, con un invitado estelar que es Pipe, más conocido como Sátira, y un personaje incógnito que me ha pedido no revelar su identidad, pero que va a estar apoyándonos, leyendo los mensajes, leyendo los posteos que la gente va a estar haciendo. Y vamos a partir el capítulo de hoy, que es el primero. Yo sé que hay mucha gente que está esperando este programa y que ha estado esperando una hora, pero lamentablemente tuvimos un problema con un gatito que se metió en la mesa de sonido, desconectó algunos cables, pero afortunadamente tomamos una buena escoba y pudimos sacar al gatito de la mesa de sonido, así que podemos conectar los cables y vamos a comenzar con este primer capítulo, mencionando un poco en qué consiste Comida Chatarra. Comida Chatarra, señores y señoras, señoritas, señoritos, consiste en un programa donde nosotros vamos a comentar y vamos a conversar sobre el alimento de nuestra sociedad postmodernista. El alimento de nuestra sociedad actual básicamente consiste en comida chatarra, pura comida chatarra, señores. Por ejemplo, cine D, cine Z, cómics, música, televisión, cultura pop, videojuegos, cualquier cosa que sea chatarra y que no tenga ningún aporte a nuestra sociedad es lo que nosotros vamos a comentar en este programa que se llama Comida Chatarra, que va todos los jueves a las 8 tirando las 9. Así que, señores, ya lo saben. Entre las 8 y las 9, Comida Chatarra. Tienen que tener un poco de paciencia nada más, porque en este barrio hay muchos gatos que andan dando vueltas. Así que nada, señores, vamos a comenzar este programa escuchando una canción que quiero que ustedes conozcan, porque se va a transformar en nuestro himno, el himno de nuestro programa, y que es un temita, que es un cover del juego de Super Mario Bros., esta vez interpretado muy elegantemente por una banda, obviamente, que toca metal, que se llama Nilithia, y este tema se llama Super Mario Castle Theme, o el tema del castillo de Super Mario Bros. Mejor en castellano, señores, mucho más fácil. Así que vamos con ese tema, señor DJ. Ok, ahí va, muchas gracias y gracias por esperar. Bueno, amigos, vamos a continuar con el programa. A nosotros nos interesa que tengamos una interacción con la gente que está escuchando, con los millones de auditores que en estos momentos están escuchando el programa en las frecuencias FM, AM y por internet. Tienen que seguir el programa en Facebook por Comida Chatarra y además por la página de Radio Leufú, que es www.radioleufú.cl. Así que ya lo saben, www.radioleufú.cl y por Facebook como Comida Chatarra. A través de esos dos sistemas ustedes pueden escuchar el programa. Nosotros aquí estamos estrenando el primer capítulo, primera vez que hacemos un programa de radio, así que puede salir de cualquier forma, aquí puede pasar cualquier cosa, primera experiencia que tenemos, así que nosotros para empezar este programa tenemos hemos invitado a Felipe Oliva, más conocido como Sátira, y él trajo tres ilustraciones consistentes en un póster y dos postales. La ilustración más grande es una ilustración de los prisioneros, que ustedes lo pueden ver en estos momentos en la página de Facebook de Comida Chatarra, y también tiene dos postales de Claudia Rau y de Nicanor Parra. Al comentario y al posteo más fuera de lo común, el comentario más ñoño que pongan en la página de Facebook de Comida Chatarra, se va a llevar este premio, que es un pack consistente en un afiche, en una ilustración de Pipe con dos postales. Nosotros tenemos a nuestro personaje incógnito que insiste en no dar a conocer su identidad, pero que va a estar con nosotros apoyándonos, leyendo los mensajes que ustedes van a poner y también estando atento a todo lo que está pasando en la página de Facebook de Comida Chatarra. Bueno, en la primera parte del programa nosotros vamos a conversar un poco sobre un cómic. Es un cómic de Batman. Es un trabajo que se llama Año 1, y este cómic ha sido muy importante para la mitología del hombre murciélago, porque el libro entero, esta novela gráfica, fue la que de alguna forma creó el concepto del Batman actual, que es la de un personaje oscuro y reprimido, con una psicología compleja que busca librarse de sus culpas, golpeando traficantes y psicópatas con una máscara con orejas de murciélago, y con la cual se basaron Tim Burton y Christopher Nolan en sus adaptaciones cinematográficas. De hecho, para Christopher Nolan, cuando hizo sus películas, se apoyó en cinco obras fundamentales, por ejemplo, El regreso del Señor de la Noche, de Frank Miller, El largo Halloween, de Jeff Loeb con Tim Sale, La broma asesina, de Alan Moore con Brian Bolland, El asilo de Arkham, de Grant Morrison, y el libro que vamos a comentar a continuación, que se llama Año 1, creado por Frank Miller junto con David Mazzucchelli, que este libro yo creo que es la más importante de las cinco mencionadas, ya que en ella se explica el origen de Batman y las causas que lo motivan a salir por las noches vestidos como un roedor con alas. Bueno, este cómic se publica en 1987, en un momento en que el universo de la DC estaba sujeto a lo publicado dos años antes en el cómic Crisis en las Tierras Infinitas, que fue una serie que destruyó la antigua continuidad de la DC para dar paso a otra nueva, donde los personajes se les ambientaba en nuestros tiempos y donde se replanteaba el origen de todos los personajes. Y todas estas series comenzaron de nuevo, y los orígenes y la génesis se explicaban, pero ambientadas en los años 80. Y en este contexto, Frank Miller con David Mazzucchelli fueron escogidos no solo para explicar el origen de Batman, sino que también para narrar los primeros encuentros entre el encapuchado y el teniente Gordon, que en esa época todavía no era comisionado. También se explica el origen de la Gatúbela y las primeras apariciones de Bruce Wayne actuando como un excéntrico filántropo playboy, si es que ustedes lo quieren llamar, desviando la atención, y para que de esta manera nadie sospechara que en realidad él era Batman. Bueno, esta historia se sitúa en Ciudad Gótica, que por primera vez Frank Miller sitúa a esta ciudad como un lugar oscuro, frío, súper desesperanzador, donde la policía está tan corrupta como los medios de comunicación, y todo gira en torno al dinero. Por ejemplo, la mafia organiza fiestas donde es súper común ver asistiendo al alcalde de la ciudad, a las altas autoridades y miembros de la policía. Y en esta ciudad llegan por separados dos personas distintas, pero que tienen un mismo objetivo. Por un lado, Bruce Wayne, que regresa de sus viajes a través del mundo aprendiendo técnicas para combatir el mal, y James Gordon, que es un teniente que es asignado a la policía de Ciudad Gótica justamente para combatir también a este mal. La diferencia es que uno lo va a hacer a cara descubierta, como el caso del teniente Gordon, y otro lo hará con métodos pocos convencionales para que no lo identifiquen, en el caso de Bruce Wayne. El camino de ambos comienza a cruzarse cuando Gordon, al darse cuenta de lo corrupta que están las raíces de la ciudad, en ningún momento cede ante las presiones de sus superiores de aceptar coimas o de tapar las corrupciones de sus compañeros. Y a raíz de esto comienza a ser amenazado por sus propios compañeros policías en conjunto con la mafia, o sea, una policía totalmente corrupta que fácilmente puede ser una analogía con lo que pasa con la policía en estos días. Los mismos tipos que comienzan a ser acechados por un extraño vigilante llamado Batman. Ambos se dan cuenta, Gordon y Batman, que tienen un enemigo en común, que es la de limpiar la Ciudad Gótica de la corrupción, y por lo mismo comienzan una alianza que va a perdurar por siempre. Bueno, este libro básicamente eso es como la historia básica, que es un guion escrito por Frank Miller, y que se nota que está hecho por Frank Miller porque a ratos la historia se transforma en un thriller policial digno de los géneros del cine de la década de los años 40, con persecuciones en automóviles, diálogos en primera persona y con una violencia elegante y sofisticada, pero a la vez muy sangrienta y masoquista. Conceptos que además Frank Miller aplicaría más tarde en su obra llamada Sin City, y con la cual tendría tanto éxito que llegaría a ser una película sobre ella. Bueno, los dibujos de Mazzucchelli igual son interesantes porque los rasgos de los personajes que dibuja Mazzucchelli son muy reales. Por ejemplo, no exagera ningún atributo de Batman, o sea, no lo dibuja como un personaje con grandes músculos o con una tecnología espectacular de última generación, sino que lo hace más bien con un físico común, normal, con el típico traje de tela, lejos de lo que después nosotros veríamos con un Batman ya con una armadura oscura. Y nada, pues, el contexto que nos trata de poner Frank Miller es un contexto en que pretende ser real, con personas que parecen normales, en una ciudad fría, triste, que también aporta con lo suyo el pretender mostrar una experiencia lo más apegada a la realidad posible. Bueno, este libro fue el que tomó Christopher Nolan de alguna manera para aplicarlas en sus trilogías de películas, que es la versión cinematográfica quizás más fiel que se ha hecho del Hombre Murciélago, ya que el Batman de Tim Burton de alguna manera era como una especie de cuento de hadas, pero adaptado al mundo de Ciudad Gótica. Yo creo que para la gente que a lo mejor nunca ha leído Batman, y que a lo mejor es primera vez que va a leer algo similar, yo creo que Año 1 es un excelente libro para comenzar a conocer al encapotado nocturno. Bueno, para un poco pasar a la entrevista con Pipe, nuestro invitado incógnito que insiste en no revelar su identidad, ¿tenemos algún posteo o algo que comentar, invitado incógnito? Vamos a leer algunos comentarios que tenemos acá en Facebook, amigo. Muy bien, me parece. Mucha gente está muy desesperada. Vamos a leer alguno. Carlos Tanax dice, ¿están al aire? Bueno, Carlos, estamos al aire, así que puedes escucharnos por www.radioleufu.cl o buscarnos por Facebook en la página Comida Chatarra. Así que en ambos casos estamos saliendo al aire. Hemos podido vencer al gatito que soltó los cables de la mesa de sonido y estamos totalmente online. Acá hay otro compañero, comentario, amiguito, un tal Jorge Mesa, escribe: quiero ganarme los póster o cuentos secretos íntimos de Yayo en el viaje Perú a Bolivia. Yayo, ¿tiene algo que decir en relación a eso? Mira, Jorge, vas a tener que competir con la gente que está posteando la página porque lamentablemente a ti se te da muchos privilegios en el mundo de la cultura y ya está bueno que se te trate como una persona común y corriente, así que vas a tener que tener paciencia y esperar al final del programa a ver si te puedes llevar el premio. Ok, Yayo, entonces invitamos a todos los amigos que sigan posteando en Facebook y participen por los grandes premios de sátira que está acá presente. Un muy buen invitado, amigo. Yayo, te dejo. Más tarde hablamos. Muy bien, personaje incógnito. Muchas gracias por el apoyo, por estar posteando, leyendo los posteos, leyendo los comentarios. Pero ahora nos vamos a poner un poco serios porque tengo que hacer una presentación de una persona que no solamente es mi amigo personal, sino que además es mi vecino, vive cerca de mi casa. Me dijo que tenía que tratarlo con guantes de seda, así que voy a tener que presentarlo como una persona intachable. Jorge, por favor, perdón, personaje incógnito, por favor. Quiero que, si nos puedes apoyar con un poco en la presentación de nuestro amigo que está aquí junto con nosotros. El amigo sátira es... Bueno, personaje incógnito, lamentablemente, no está dispuesto a cooperar con el programa, así que yo voy a hacer la presentación. Es una persona que se dedica a la ilustración de libros, también se dedica a la ilustración de retratos, y es una persona muy importante porque fue escogido el año pasado como como uno de los mejores profesores de diseño gráfico acá en la ciudad de Concepción. Y nada, pues yo creo que podríamos dar el pase a Felipe para que nos hable de él, más conocido como Sátira. Muchas gracias, Sátira, por aceptar la invitación del programa. Y no sé si quieres mandar algún saludo a alguien, comentar algo todavía respecto al programa. Nada. No, todavía no. Bueno, Pipe, no. Primero que nada, ¿tú alguna vez leíste o quizás viste la versión animada de Año 1 de Batman? No. Pero me imagino que viste las películas de Christopher Nolan, quizás alguna relación con Batman. Cuéntanos un poco qué te parece el personaje de Batman, si alguna vez leíste algo de él, o si a lo mejor tienes alguna cercanía con el personaje. A ver, mira, yo vine a leer cómics Batman ya más o menos viejito ya, porque la verdad las cosas, yo cuando era más chico leía otro tipo de cómics. Ya, ¿como qué tipo de cómics, por ejemplo? Uno de los primeros cómics que llegaron a mis manos fue los de Juca. Ah, ya, los de Juca, sí. El creador de Anarco. Sí. Y hay un poquito de similitud entre tal vez el blanco y negro que se genera, la dicotomía en cuanto a los dibujos con los de Sin City, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿qué edad tenías tú cuando empezaste a leer Anarco? Porque si uno ve el trabajo que tú haces, por ejemplo, las ilustraciones que tú haces, uh-huh, de alguna manera como que uno percibe que las influencias vienen por otro lado, más que por el dibujo siempre de Juca, porque Juca tiene un estilo de dibujo más vinculado al punk, más un poco más nihilista, si es que se puede decir. En cambio, tus ilustraciones tienen como una tendencia a los trazos como más infantiles. Entonces, ¿cómo es que alguien leía Juca termina dibujando de esta manera? Es que la historia parte antes. Juca lo vengo a leer cuando ya estaba en el liceo, 15 años, más o menos. De niño, me entendí. Claro. No, yo antes, los primeros cómics que yo leí fue de Barrabase. Esos fueron los que llegaron. Con Guido Vallejo. Ese gran personaje. Y si te das cuenta, de los niños. Sí, lamentablemente lo que pasó después. Eso rompió todo el mito del cariño de la gente que le tenía. A mí y a mucha gente. Sí, ya, pero ese es tema aparte. Claro, tema aparte. Sí. Y eso fue los Barrabases, fueron los primeros cómics que yo leí, porque me compró mi papá cuando era chico. ¿Cuánto tenía? Como 9, 10 años. Y en cuanto a dibujo, eso en cuanto a cómics, lectura cómics. Y en cuanto a dibujo, fue la revista Topaze la que a mí me gustaba, que eran los mismos monos que salían ahí, yo los dibujaba, y obviamente, y lo digo siempre cuando me hacen alguna entrevista. Esa es la revista Topaze que se comenzó a publicar desde los 90, de los 90, la que salía con el diario La Tercera. Sí, sí, porque las anteriores no la claro. Las nuevas, el remaster. Y ahí, entre esos dibujantes, Eduardo Labarre, un dibujante de Santiago que murió el año pasado, lamentablemente, y fue como el hombre que yo más admiraba de chico. Y fueron esos monos los que salían en la Topacio y en un suplemento que se llamaba Chita y Huerta, que salía los sábados. Y ahí tenía una historia donde salía el Piora y el Jaiba. ¿Ya? La Palomita. Y esos monos son los que yo repetía y dibujaba nuevamente. Y como que fue mi primera influencia en cuanto a lo que tenía entendido como dibujo. Claro. Jamás pensé que algún día iba a ser dibujante, pero... ¿Pero en qué momento pasaste de leer cómics como Topace, Barrabase, Eduardo de la Barra? ¿En qué momento pasó toda esa especie como de absorber material a decir ya definitivamente, ya yo voy a empezar a dibujar, quiero empezar a dedicarme a esto y quiero empezar a vivir de esto? Es que mira, uno pasa por varias etapas para llegar a lo que estoy haciendo ahora. Como te decía al principio, yo después entré al liceo, Enrique Molina, ¿cachai? Entonces ahí conocí muchas cosas, el pan rock de partida. Entonces el pan rock estaba siempre ligado al tema de los fanzines. Y ahí fue cuando llegó el anarco, los guarenes ninja, claro, la guerra de la gallada, Barzaman, y entre esos anarcos. Entonces ahí empecé a leer ese tipo de cómics y también empecé a imitar ese estilo de dibujo, ¿cachai? Lo que ahora hago como ilustración infantil ya lo hago hace como 6 años recién nomás, po. Pero ¿cachai? En esa época del liceo, ¿tuviste compañeros que también, por ejemplo, dibujaban en la clase, sí, que publicaran fanzines? ¿Te acuerdas de alguno de esos compañeros que tuviste? El Lucho Ambiado, también, que es DJ acá en la radio también. ¿En Radio Leufu? No, en el... ¿Cómo se llama este bar de acá? ¿Dónde hacen las tocatas? ¿Casa de Salud? Casa de Salud. Ah, ya. Yeah. Casa de Salud. Sí, con él Lucho Enviado dibujaba. Ya, hicimos un par de revistas, me acuerdo, en el liceo. Dibujábamos a los profes, nos dibujábamos a los compañeros. ¿Y ese material quedó...? No tengo idea dónde está. Se perdió. O sea, la persona que ahora tiene ese material pueden venderlo sí, aproximadamente en 10 millones de euros. Sí. Y se pueden hacer millonarios. Las primeras publicaciones, claro. Y, sí, por ejemplo, para ti, ¿qué tan importante fue pasar de la precariedad o, por ejemplo, de la contracultura creando fanzines ya, por ejemplo, a entrar a estudiar diseño gráfico? Ya, por ejemplo, en el Duoc, que de alguna forma ya te empieza a entregar otra herramienta. Sí. ¿Tú sentiste que de alguna forma la formación en el Duoc te limitó o a lo mejor te abrió un abanico más amplio de cosas para dibujar? Sí, es que... Llega el momento que salís del liceo y ¿cachai qué onda? ¿Por qué vaya a seguir haciendo? A mí me hubiera encantado haber sido futbolista, una cosa que más me gusta es el fútbol. Yo creo que a ver, me gusta dibujar y el otro amor que tengo es la pelota, po. ¿Tú cachai que el año pasado, cuando? No, hace 2 años ya que me fracturé la pierna. Claro, acá. Pipe, para la gente que a lo mejor no conoce. Y se arruinó Pipe, mi carrera futbolística, así que ahora dibujo. Pipe es como una especie de niño de cristal que ha tenido una serie de accidentes que de alguna forma le han traído rotura de tendones, fracturas expuestas. Y ahora hace poco en moto. Po. Y hace poco también chocó en moto, así que una persona que de alguna forma puede decir que tiene muchas vidas, casi sí, como un gato. Y nada, pues, Pipe, no sé si a lo mejor te interesa poner algún tema, alguna canción para que escuchemos. Sí, pues vamos con un tema que estoy escuchando hace poco, una banda que se llama Liberando el Corazón, españoles, un dúo. ¿Liberando Corazones? Liberando el Corazón. Liberando el Corazón. Sí, sí, claro. No, pero es pan rock la cosa, es pan rock. Claro. Y se llama Se Conocieron, se llama el tema. Se Conocieron. Se Conocieron. Ya, entonces, ahora señores, vamos a escuchar este tema. Nuestro personaje incógnito va a estar pendiente a las cosas que van a estar posteando para después tirar el premio al final del programa, que es una ilustración de Pipe junto con dos postales al comentario que salga de lo común. El comentario más interesante que nosotros podemos ver en la página de Facebook de Comida Chatarra se va a llevar este premio. Así que ahora vamos con ese temita, señor DJ. Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida. Uno de ellos tropezó y se cayó, y ella le ayudó a levantarse. si tú estás al lado, que parecen menos violentas sus represiones, si tú estás al lado, que duelen mucho menos los ostiones, si tú estás al lado, que parecen menos violentas sus represiones, si tú estás al lado. Me sale mal un proyecto, me encanta que estés animando y al lado. Que cuando me confundo con esto, me encanta que estés sonriendo y al lado. Que cuando me desvinculo del resto, me encanta que estés cuestionándolo al lado. Que cuando me confundo con esto, me encanta que estés sonriendo y al lado. Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida. Uno de ellos tropezó y se cayó, y ella le ayudó a levantarse. Bueno, señoras y señores, continuamos con el programa de esta noche. Estamos entrevistando en este momento a Sátira, que está acompañándonos en este estudio. Recuerden que pueden seguir el programa en el Facebook de Comida Chatarra. Nosotros queremos interactuar con ustedes, posteen, escriban lo que ustedes quieran. La idea es que nosotros podamos leerlo en vivo con nuestro personaje incógnito, que ha dicho que no quiere revelar su identidad, pero que ya todos sabemos quién es. Y estamos también en www.radioleufu.cl, que es la página donde nosotros estamos saliendo al aire. En este momento nosotros estamos experimentando, primera vez que hacemos un programa de radio. Aquí no tenemos pauta, no tenemos nada, así que este programa va a salir así como ustedes lo están escuchando. Así que, personaje incógnito, ¿hay algún posteo o algún comentario que la gente esté haciendo en la página de Comida Chatarra en Facebook? Por supuesto, amigo Yayo. Yo estoy viendo, vamos a leer algunos saludos que tenemos acá. Nacho Margirout dice, se escucha leyendo, suena clarito, sí. Hace una crítica, él siente que tú estás leyendo, y hay que responde a eso. Para nada, yo modulo muy bien, tengo la suerte de poder hablar de corrido, así que no he leído nada en este momento, yo estoy hablando, improvisando y nada. Si ustedes piensan que yo estuve leyendo, están totalmente equivocados. Ustedes no están en el estudio, no saben cómo se está haciendo este programa, así que Nacho Margirout, colega, amigo también, muy querido, esta vez te equivocaste, no estoy leyendo nada. Ok, vamos a seguir con los saludos entonces. Acá un gran personaje de Concepción, el amigo se llama Gonzalo Fernández Bastías, conocido como el Gran Tetue. Él escribe, ¿dónde están esos? Como de un robot y medio cortado, pero piola. Dice que se escucha como robot, pero piola. Para él le parece eso flipante, porque debe pensar que somos robot hablando de cómics, ¿eh? Bueno, algo de eso podemos decir. Desafortunadamente nuestro condicionamiento social nos transforma en unos robots que solamente servimos para reproducir y no para generar ideas propias. Así que Tuetue no estás tan lejos de tu teoría. ¿Hay algún otro comentario, personaje incógnito, que todos sabemos quién es? Vamos a leer un par de tres comentarios seguidos y después vamos a dar una opinión. Dice Carlos Tanax, un gran personaje audiovisual, me comenta acá Yayo de Concepción, dice, se escucha algo aguado, el personaje incógnito. No sé a qué se referencia, amigo Carlos, a qué se refiere con que se escucha algo aguado. Estoy muy bien acá. Franco Rodrigo Ibacache dice, ¿por qué el Jorge está hablando como un títere de 31 minutos? Sáquenlo, porfa. Bueno, están pidiendo que me saquen. Acá tenemos comentarios en esto. Vamos a ver si ya más de 15 personas piden que me saquen, no voy a venir nunca más a este programa. Pero vamos con calma. Y Robinson Reed dice, un saludo al personaje incógnito, que vuelva a la congregación, por favor, se le extraña. ¿A qué era referencia a eso? No entiendo. Y finalmente, vamos a ir a los saludos románticos. Celeste Jeepers manda un saludo especial. Dice, ¿pero qué voz tan sexy la del conductor? ¿Yayo? Bueno, Celeste, tiene la capacidad de poder encontrar las cosas lindas donde no están, así que yo me siento muy halagado porque ella ve en mi desafortunada voz algo bello, así que nada, quiero decirle a Celeste que ojalá que disfrute este capítulo de hoy con Pipe, con Sátira y con el personaje incógnito, que yo creo que ya sabes quién es, pero que él sigue pidiendo que no revelemos su identidad. Insisto, todos ya saben quién es. Pero bueno, vamos a seguir entrevistando a Pipe. Estamos desviándonos un poco de este programa porque tenemos que regalar este premio al final. Pero la persona que está entregando este premio en este momento está al lado mío. Pipe, Sátira. ¿Qué sucede? Una de las cosas que a ti te apasionan, aparte de la ilustración, tú siempre me dices que eres un apasionado del fútbol. Cuéntanos, ¿por qué y de dónde viene esta pasión hasta el día de hoy hacia el fútbol? Estábamos hablando de que había tenido el accidente y que me había fracturado. ¿El niño de cristal? Sí, claro, ya, quedamos ya. En esa parte del niño cristal que sí, tenía ahí el accidente. No, porque me lesioné hace como 2 años atrás y me quebré la tibia y el tobillo jugando fútbol, que es una de las cosas que más me gusta. ¿No fue por el accidente en moto? No, el accidente en moto fue hace 2 meses. Ah, ya. No, de chico, pues. De cuando iba a jugar a la cancha. ¿Sabes qué pasa? Que las partes que yo vivía en Chihuahua antes, había una cancha cerca. Entonces la única opción y, que tenía. Pero por ejemplo, cuando tú eras pequeño, tus papás te llevaban a jugar a la pelota, sí, tenían una cancha cerca. Sí, ¿cómo? Sí, pues iba con mi papá a ver los partidos. Los domingos jugaba. Después ya más grande jugaba con los amigos. Era bueno para jugar a la pelota. Yo jugaba los martes, jueves y domingos. Pero pasó lo que pasó nomás, po. Bueno, y nosotros, por eso dibujo ahora, po. Nosotros no queremos generar una antipatía hacia tu persona, Pipe. No queremos generar que un odio por parte de la gente que hasta este momento tiene una buena imagen tuya. Así que no voy a preguntarte de qué equipo eres hincha, porque no queremos que la gente empiece quizá a acosarte por Facebook, a insultarte por el equipo de tus colores. No sé si estás dispuesto a exponerte a eso. Todo el mundo sabe que me gusta la Católica, bo. Que te gusta la Universidad Católica. Si pierde la Católica, voy a por Facebook. Ahora entiendo, sí. Entonces por qué vienes en la segunda parte del programa. Ajaja. Porque viene segundo. Así que ahora entiendo por qué Pipe viene segundo en esta parte del programa, porque le gusta la Universidad Católica. Ya, hablemos de dibujo. Que hablemos siempre de dibujo, sale en segundo que, lugar. Lo que me invitaste, oye. Y bueno, para no enojar un poco al invitado, vamos a preguntar un poco sobre los proyectos en los que has participado y también en los proyectos que también te ha tocado exponer acá en Concepción. A ver, yo partí profesionalmente trabajando el año que egresé, el 2006, y de ahí trabajé para una editorial acá en Concepción. Y curioso fue que ahí duré un año y medio más o menos y renuncié porque lamentablemente no estaban pagando lo que yo quería. Y curiosamente, como te digo, con un amigo instalamos un bar en Chihuayante, un bar rockero, porque otra de las cosas que me gusta también es el rock. Vamos a hablar de si bueno, ¿no? Pero por supuesto. Y instalamos un bar ya, y eso duró un tiempo también, hasta el 2010. Y con el terremoto cayó por el terremoto ese bar, el Cría Cuervos, que lo teníamos con un amigo, Alonso y Horacio, y nada, pues después se me presentó la oportunidad de hacer clases, y de ahí que no paro. Hace 5 años ya que soy docente y hago clases de dibujo y de ilustración. Pero por ejemplo, sí. Denante, cuando yo te pregunté si acaso haber pasado por el Duoc, ¿te abrió un poco el espectro, el abanico creativo? Claro, ¿O sentiste que, por ejemplo, tu formación en el Duoc te limitó? Sí, no, sí me ayudó bastante, porque yo entré al Duoc en esos tiempos. La malla tenía dibujo 1, 2, 3, más ilustración. O sea, me llamó la atención ese tipo de cosas, porque yo, mi norte siempre fue ser dibujante desde que salí del liceo. Antes no sabía, yo quería ser profe de historia o estar en el liceo. Pero ya cuando salí dije, sí, diseño gráfico es como una opción, está dentro de lo que puedo hacer, lo que me gusta, cachaba un poco de lo que se trataba. Y ya en el segundo año ya había quedado clasificado en un concurso de Sauri, me acuerdo, me entregaron un premio. Y ahí ya caché que ya será como mi fuerte. Bo. Y por ejemplo, la comunicación. Hoy en día, ahora que ejerces la docencia, desde el punto de vista de la docencia, ¿sientes que esa faceta tuya de educar o, por ejemplo, traspasar conocimiento a otras personas, quizás te quita un poco de tiempo en los proyectos que a lo mejor tú realmente quieres hacer en sí, la vida? Sí, verdad, pasa eso. Pero el tema de la docencia me gusta bastante porque puede ser que lo lleve en la sangre. Tengo una familia que son hartos profes y así que creo que me nace. Pero ¿sabes qué? Me gusta y tiempo hay para todo, creo yo. Entonces, así como me gusta hacer bien mi pega como profe, también le tengo que dedicar al tiempo que necesita el dibujo, y es lo que yo hago. Ahora estoy trabajando para un CNTV, ¿cachai? Entonces, pega harta, tengo que distribuir bien el tiempo nomás. Bueno, Pipe, nuestro personaje incógnito, creo que me quiere comentar algo, personaje incógnito, ¿qué está pasando en este momento en el Facebook de Comida Chatarra? Primero agradecer a toda la gente que nos está escuchando en este momento, hay harta gente comentando, estamos viendo acá los niveles de impacto que está teniendo el rating y de verdad muy agradecido, muchachos. Se queda poco programa, recuerden, al final vamos a regalar un tremendo premio. Vamos a hacer unos saludos acá que tenemos. Ya yo los voy a ir leyendo a la rápida para por que favor, personaje incógnito. Con el interesante tema que está teniendo con el amigo. Me intriga todo lo que tú me estás diciendo, Ramón, personaje incógnito. Ramón Rojas dice: señor conductor, mejor ser segundo que no salir ni en las cómicas. No entiendo el humor del fútbol, así que pasemos por favor al siguiente comentario. Fernando Salas Torres: ¿de verdad se pusieron a hablar de fútbol? ¡Wii! Ramón Rojas de nuevo pone: personaje tapado. Gonzalo Fernández Bastía: está piola el programa. El personaje incógnito podría cambiar un poco la voz. Y el gato puede ser la mascota del programa como los gremlins del portal web. Muy entretenido lo que acaba de decir Tete. Me parece interesante. Ya, los dos últimos saludos. Portal. Diego Horn dice: grande, zorra, Baco y Pipe. Una pareja sin igual. Como siempre, junto el par de maricones. Pero por favor. ¿Quién fue ese? Diego Horn me escribe eso. Intervalo Diseño ST dice: yo quiero dedicar un tema de Paolo Meneguzzi. ¿Se puede? Bueno, no. Este no es un programa de... No es un recuento del Festival de Viña que hacía el Mega en los años 90, así que no podemos tocar temas de Pablo Meneguzzi, ni de Marta Sánchez, ni de uno de esos autores que venían en el festival en esa época. Pero lo que sí podemos hacer es seguir escuchando un poco lo que nos está contando Pipe, un poco sobre su carrera. Por ejemplo, el premio que vamos a entregar hoy día consiste en unas ilustraciones que las tengo en mi mano en estos momentos, que son personajes. De hecho, la serie se llama Chilenos. Sí, eso fue una exposición en el 2012. Ya, esa exposición del 2012. Sí. Esta es una réplica. ¿Por qué retrataste? O sea, primero que nada, ¿por qué quisiste hacer ilustraciones sobre personajes que están vinculados un poco con el acontecer de nuestro país? Creo que, no sé, mira, una vez salió en el diario que yo había tratado de representar a... A ver, ¿cómo se...? ¿Qué se malinterpretó la exposición esa vez? Había salido como que había recogido los personajes más importantes de Chile. La cuestión era que yo quería... ¿Qué saben de Chile en el mundo por medio de estos personajes? Y eso es en el fondo, porque a nosotros nos conocen por los prisioneros, por los premios Nobel. O sea, en el fondo los 25, 20 y cuántos personajes quisieron. Referentes chilenos en el mundo. Como los conocen en el mundo a través de estos personajes, en el fondo. No era nada de un homenaje ni como se dijo en el diario, ¿sabes? Pero. Porque no fue un homenaje. Pero, por ejemplo, en esta serie Chilenos, para la gente que a lo mejor no conoce esta serie y que lo puede... ¿Está en tu página? No. ¿En el blog? ¿No? Bueno, pero en la serie Chilenos tiene personajes como, por ejemplo, Claudio Rau, sí, Los Prisioneros, Nicanor Parra, sí. Y también está Augusto Pinochet, y también está Michelle Bachelet, Salvador Allende, Chino Ríos. Ahora, por ejemplo, el tema es el siguiente. ¿Cuál es, bajo qué concepto, o cuál fue el criterio que utilizaste para escoger los personajes, como por ejemplo Augusto Pinochet, que todos sabemos más o menos a qué está vinculado su imagen, desde Pinochet hasta personajes como por ejemplo Claudio Arrau, que está vinculado con la cultura y con la arte y que está muy lejos de esa imagen que se tiene, sí, de Pinochet, que en el fondo fue tratar de hacer una recopilación de varios ámbitos, de tanto político, cultural, social, deportivo, hasta farándula y metida en la exposición, po. Así que fue como una tomada, una pincelada cada cosa nomás, po. Y esa exposición se hizo en Artistas del Acero. Artistas del Acero, sí. ¿Y cómo fue, por ejemplo, la relación que tuviste con Artistas del Acero? ¿Ellos de alguna forma te dieron todas las facilidades para, sí, para exponer? ¿O en algún momento quizás te pusieron algunos reparos? Por ejemplo, mira, sabes que la imagen de Pinochet, la verdad es que no... No, fíjate que nada. Fue ningún tipo libre, de censura, nada. Libre, nada, ¿no? Todo impecable. Ya, bueno, Pipe... tengo entendido que para el capítulo de hoy también habías traído algunas canciones para que nosotros nos deleitemos con un criterio musical. ¿Qué canción podemos escuchar ahora? Vamos con una... Volviendo a la época del liceo. Cuando a la época del liceo. Cuando hacía los fanzines, conocía Narco y todo lo que estaba hablando antes. Te dije también que conocí el punk. ¿Cachai? Vamos a poner un tema que se llama Naif, que es de Dos Minutos, que es una banda que vino ahora hace poquito, el domingo recién pasado. Tuve el honor de telonearlo, así que... Bueno, a la vuelta entonces de este tema vamos a empezar a preguntarle a Pipe cómo fue la experiencia de tocar con el Mosca y con la banda de Dos Minutos acá en Concepción. Así que, señor DJ, vamos con ese tema de Dos Minutos que se llama Naif. Por ahí, y ahora ella. puedes sonreír. Hola, hola, hola, hola. Volvemos después de este tema de dos minutos que Pipe tuvo la dicha y tuvo la suerte de poder telonear a esta banda argentina, uno de los íconos del punk latinoamericano. Cuéntanos, Pipe, ¿cómo se gestó esto de llegar a tocar con Dos Minutos y cómo fue la experiencia de telonearlos? Oye, a todo esto, el Dos Minutos fue el Valentín Alsina, el disco Valentín Alsina, el primero de Dos Minutos fue lo primero que escuché en el liceo. Así que para mí ¿en ahora cassette? En casete. Bueno, ustedes pueden sí. Entonces hacer una proyección de la edad que tiene Pipe. Su primer disco de Dos Minutos fue en cassette. Sí, así bueno. Que, Pipe, pero que para ti fue como un sueño hecho realidad lo de tocar con Dos sí, Minutos. Sí, lógico. Fue la primera banda que escucháis, la primera basura, los primeros tarros que empecé a escuchar cuando chico. Y telonearlo ahora, uff. Feliz, po. Feliz, feliz. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo se gestó esa tocada? Mira, esto fue gracias a la invitación que nos hizo el Juancho con el Pablo de los Pegotes. Uh-huh. ¿Ya? Pablo de los Pegotes fue el que organizó esa tocada. Los Pegotes organizaron la tocada. Los Dos Minutos estaban tocando en Santiago, en el Festipán. Claro, allá, el Festipán con Gatillazo. Lo engancharon y los trajeron para Conce. Pidieron que una banda y ahí enganchamos nosotros, así que... O sea, podemos decir que fue por Pituto, porque no. Acá en este país todo funciona con Pituto. Los amigos invitaron a Pipe a tocar al concierto de Dos Minutos. Ya, la cuestión es que salió bacán, fue súper bonito y feliz quedamos todos, po. Y pero, por ejemplo, ¿quedaste con gusto a poco o...? No, para nada. Ay, nos cortaron los últimos... Les dos cortaron temas, los temas. Sí, pero fíjate, lo mismo. Sí, y al final los platos fuertes eran ellos y todos queríamos escuchar Dos Minutos. Pipe, aparte de la música, que sabemos que te gusta el punk y que escuchas Dos Minutos. No, yo escucho toda la música, compadre. Bueno, que escuchas toda la música, toda entonces. La música. ¿Qué otros gustos tienes, por ejemplo? No sé, ¿qué cómics lees, por ejemplo? ¿O cuáles son las cosas que son tus referencias? No, yo leo re poco, yo cuando trabajo, por ejemplo, estoy dibujando, pongo audiolibro, así de flojo, así que no soy muy bueno para leer, pero cómics que me han gustado, no, La Broma Asesina, yo creo que ha sido como... La Broma Asesina, sí. ¿De estamos hablando de eso? ¿Te acuerdas? Sí, de Alan Moore. Sí, sí, ha sido como los cómics que más me ha gustado. Y por ejemplo, unos cine, ¿qué tipo de películas te gusta ver? ¿Te gusta ver películas más cebolla? ¿O quizás te gusta ver películas de acción, thriller, cinearte? No, de todo también, sabes que no soy rico, Dios, para ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, ¿puedes ver fácilmente una película como Toy Story? Sí, y pasar a es que me gustan mucho los dibujos animados también, pues aquí películas de monos también me las veo. El otro día vi Wall-E, me encantó, ¿cachai? No sé, pero también me voy a los extremos, tanto como escucho la música, puedo escuchar, no sé, pues temas de Grey Dot Field, como de La Renga o Fan People. El repertorio, lo mismo pasa con el cine. Una de las películas que más me gustó fue Chuta. El Club Chuta. De la Pelea. El Club de la Pelea, el Club de la Pelea. El Club de la Pelea, sí. Bueno, pero la primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea, así que estás cometiendo un error, Pipe. Estás hablando del Club de la Pelea y no se tiene que saber sobre eso. El personaje incógnito. ¿Me está haciendo una seña? ¿Me quiere decir algo? ¿O solamente me quiere hacer pasar algún tipo de error de lo que estoy diciendo? Amigo Yayo, recordarle a nuestros amiguitos que nos escuchan en estos momentos que solamente quedan 12 minutitos para que termine el programa. ¿12 minutitos? Sí, así que ¡oh, diantres! Escriban cosas muy lindas y entretenidas para que puedan ganar las ilustraciones de sátira. El mejor comentario se lleva el premio de sátira. Justamente, y hay unos que están muy entretenidos. Leí uno de Jorge Mesa, está muy divertido, tiene hartas posibilidades de ganar. Pero Jorge Mesa dicen que es un amante de la botánica alternativa, ¿será verdad ese rumor? Solamente dicho personaje lo sabrá, yo no sabo. Algunos saludos de los amiguitos. Gonzalo Fernández Bastía dice, ¿dónde puedo conseguir a Narco? No sé si ya lo en Valparaíso, me imagino, porque acá en Concepción no tengo idea. Quizás agregar a Juca en su Facebook, lo pueden buscar como J-U-C-A, quizás contactándolo por Facebook pueden quizás enterarse de cómo conseguir ejemplares de Anarco. Una vez los pillé en los libros usados, dos. ¿Dos? En los libros usados. En los libros usados. Sí. Quedan dos saludos. Diego Holm dice, pero que no se malentienda, jajaja, ja, ja, un saludo. Saludos para Diego, ¿cierto? Sí, saludos para Diego, gracias por escucharnos y por favor acompáñanos el próximo jueves para no sentirnos tan solos en este programa. Carlos Tanas dice, ¿has leído Batman año 1 o visto algo de ese cómic? No, fin del programa. Creo que fue un chiste, no sí, lo entendí. Bueno, claro. Ahora que dijiste bien, antes no, si no lo leí. ¿No? No, no, no. Ah, sí, Pipe. Ah, se refiere a Pipe. Sí, que bueno. ¿No has leído ese cómic? No, tampoco has visto la película. No. ¿Qué has leído de Batman? Re poco. ¿Cómo qué? O sea, re poco. El Halloween, ¿cómo se dice? ¿Ya? ¿Largo Halloween? Me lo compré. Sí, pero no, que no soy muy fanático de Batman, la verdad, las cosas. Ya. ¿Qué cómics, por ejemplo, te gustan? Eso es lo que te dije antes. Pero, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, no sé, de los que está saliendo de Unlimited, ¿sigues algo de eso? Por ejemplo, Walking Dead, Hulk, sí, Iron Man, Dead. Avengers. Mm. Pero. Es que de. El personaje incógnito. Sí, los comentarios. ¿Qué está pasando, personaje incógnito? Todo bien acá. Todo bien. De verdad, ¿te ves un poco problemado? No, agradecer a toda bien? La gente que nos está escuchando en estos perfecto, momentos. Perfecto, perfecto. Ya yo, al final del partido. El partido, ¿qué? Al final del programa te voy a decir cuáles fueron las cifras finales. Perfecto. Así que el mejor comentario, señores. www.radioleufu.cl para que ustedes escuchen el programa online. Díganle a los amigos, a los vecinos, a la familia que sintonicen el programa para que nos den más capítulos. Esto va a ir funcionando de acuerdo a cuánta. Es la cantidad de personas que van a estar escuchando el programa. Y también pueden buscarnos en Facebook como Comida Chatarra. Tienen que buscarlo con K. Pipe, para ir cerrando un poco esta entrevista digna de La Belleza del Pensar, cuéntanos un poco qué fue lo que te llevó a introducirte al mundo de la ilustración. ¿Qué fue lo que te gatilló el entrar a ese mundillo? A ver, yo cuando estaba estudiando tenía un profe, Marcelo Plaza, que me dijo, oye, tú podrías hacer caricaturas, ¿cachai? Entonces yo dibujaba a mis compañeros, entonces ahí empecé a agarrar la mano de dibujar a la familia, ¿cachai? A los amigos. Y bueno, una vez que salí ya de la carrera, tuve la oportunidad de trabajar en una editorial, como te decía antes, dibujando ilustración infantil, ¿cachai? Y ahí están como mis dos grandes grupos de mis dos grandes amores en cuanto al dibujo, por un dibujo caricaturesco, ¿cachai? Y el otro infantil. Entonces, una vez que salí de ahí, como te dije, pues tuve el bar, pues las clases, y empecé como a ir a participar de ferias de cómics, ferias de ilustración. El año pasado fuiste a la Comic Con. A la Comic Con fuimos. Tuviste la suerte de ser visitado por Salfate. Que te vi muy entusiasmado sacándote fotos con Salfate. Él conmigo. Bueno, Salfate pidió sacar esa foto con Pipe y también con Eduardo de la Barra. Sí, po. Me firmó su libro. Eduardo de la Barra lanzó una recopilación de sus trabajos en un libro. Obviamente lo tenía que comprar y obviamente también tenía que tenerlo firmado, así que aproveché a sacarme la foto con él. Estuvo buena esa feria. Oye, Pipe, y. Sí. Acá en Chile o en Concepción, ¿uno puede vivir del dibujo o puede vivir del mundo editorial? Por ejemplo, tú contabas que estuviste trabajando en una editorial, lamentablemente te saliste porque no te gustaban las condiciones en las que trabajaba ahí, pero quizás en una experiencia mejor, ¿se puede vivir de la ilustración acá en Concepción? Sí, yo creo que sí, compadre. Cuesta un montón, porque a mí me ha costado un montón. Y lo que uno tiene que hacer es ser, no sé, harta perso nomás, ¿cachai? Y armarte tu buen portafolio y mandarlo a editoriales, como me ha funcionado a mí, po. Okay. He trabajado ya haciendo un material educativo para SM, Books and Beat, ¿cachai? Y ahora último para República Dominicana, po. Así que para Alfaguara, que es una editorial bien, bien conocida, bien prestigiosa también, así que cuesta un montón, pero hay que darle. Está sonando el... Bueno, sí. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿quieres mandar algún saludo, Pipe? ¿Algún saludo especial? ¿Alguna persona que pueda estar escuchando este programa? ¿O, o algún saludo general? No, a nadie en especial, pero a mi amigo, a mi familia, a los Tres de Copa, que vamos a escuchar el último tema, ¿cierto? De Tres de Copa, de mi banda. Pero por supuesto, vamos a escuchar el para la gente que no sabe, Tres de Copas es la banda en la que toca Pipe. Sí. Que, ¿cuál es el instrumento que tocas ahí? Guitarra segunda. Guitarra segunda. Personaje incógnito, que todos saben quién eres. Yo creo que es momento de sortear el, de sortear dibujos, el premio, ¿o? Sí, del pack. No sé si lo seleccionas tú o a lo mejor Pipe va a querer seleccionar su no, premio. No, el personaje no, que lo haga. No, yo creo que Pipe, yo creo que Pipe no quiere. Voy a elegir yo. Perfecto. Chicos, de verdad, agradecer la invitación, Yayo. Ha sido una gran experiencia. Yo primera vez que participo en una instancia de este tipo. Me imagino que algo nuevo para ti. No, sí. Nunca antes espero que la próxima semana el personaje incógnito que venga lo haga bastante bien. Porque ustedes saben la fama de Semífera. Bueno, acá chicos, advertir una cosa. Tenemos... Pipe había traído tres premios, así que vamos a ser salomónicos porque harta gente ha estado escribiendo posteando. Así que vamos a regalar un primer premio que va a ser el póster grande. No, pues todo al tiro nomás. Todo al tiro, ya. Personaje incógnito, tú claramente no mandas en este programa. Aquí manda el invitado que es Pipe. No, los tres. Ya, entonces, mira, nomás, justamente tengo acá un listado en el cual salen las cinco personas que más han comentado. Yeah. Y yo te voy a pedir que tú me des un número del 1 al 5 y ahí va a estar el ganador. Ya, dale. El 3. No, ya, sí, el 3. Dale. En 3. Entonces, el ganador de este pack hermoso de ilustraciones, Franco Rodrigo Ibacache, Yayo se comunicará contigo vía inbox para que te haga entrega del premio. De verdad, las ilustraciones están muy buenas. Espero que las puedas valorar y enmarcarla en alguna parte. Así que felicitaciones a Franco Rodrigo Ibacache. Y Yayo, eso sería mi participación hasta el momento. Muy agradecido por esta invitación y nos vemos. Yayo. Bueno, Pipe, para cerrar toda esta entrevista, ¿algún mensaje, algún consejo, algo? ¿Algún saludo para Karina, no? ¿Para nada? ¿No? No, decirle ahí, a lo... Hay una revista de farándula que... Pero todos quieren escuchar algún mensaje de tu parte. Vamos a enviarle un mensaje a mis alumnos, ¿cachai? Que son como los que los cabros que yo estoy preparando para este mundo de la ilustración, que es un mundo hermoso, una pega muy linda, pero que sí tienen que ponerle muchas ganas para salir adelante. Nada, a la familia, a los amigos, a los Tres de Copas y gracias por la invitación, Yayo. Gracias a ti, Pipe, por aceptar nuestra invitación. Sí, nada, eso. ¿Y a quién se ganó el premio? Bueno, Franco, nos vamos a contactar contigo. Franco Ibacache, te vamos a llegar el premio. Así que Pipe, para terminar este programa del día de hoy, quiero repetir: www.radiolefu.cl, Facebook Comida Chatarra con K. Como ustedes habrán dado cuenta, primera vez que nosotros hacemos un programa de radio, todo esto está se saliendo nota, improvisado, se nota. Está todo saliendo espontáneamente. Pipe, queremos que cierres el programa presentando el último tema y con esto nos vamos. Así que gracias a todos por escuchar, Pipe. Vale, Yayo, este es el primer tema del demo de 3D Copas, se llama Descontento. Descontento. Gracias, Pipe, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana a las 8. Chao.